Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ya down, get down. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con uno de los grandes clásicos de una de las bandas más importantes, primero del funk y luego del disco, Kool & The Gang, uno de sus grandes éxitos junto con Celebration, Ladies Night, Get Down On It, Too Hot, Joanna, Cherish, Hollywood Swinging, Spirit of the Boogie, Open Sesame, Summer Madness, Winter Sadness, una canción que salió por allá en 1972-73 y que también se haría muy popular en los 90 cuando fue incluida en la legendaria película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, el tema Jungle Boogie. Nos vamos ahora con Maroon 5 y el primer gran éxito de su carrera, una canción del año 2002 del álbum Songs About Jane, esto que se llama This Love. Thank you. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending it don't feel the same, turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me, she said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I miss these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's all right. Yeah, my pressure on your hips, I'm thinking my fingertips, every inch of you, cause I know. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Maroon 5 con This Love. Ahora les voy a compartir un gusto completamente personal. Es que imagínense que un día como hoy nace en 1912 uno de mis ídolos, un showman en todo sentido de la palabra, un hombre de Pittsburgh que fue básicamente revolucionario, actor, bailarín, cantante. Yo creo que uno de los tipos más musicales que tuvo Hollywood en toda su historia, y él es el maravilloso Gene Kelly, que en paz descanse. Vamos a recordar la película más importante de su carrera, una película que él hizo junto a Debbie Reynolds en 1952, un musical legendario, dirigido por él y por Stanley Donen. Vamos con la canción de la que esa película toma su nombre. Vamos a oírla en una versión muy especial por el gran Jamie Cullum, quien la grabó por allá en el año 2003-2004. En honor a Gene Kelly, que en paz descanse, nacido un día como hoy en 1912, es decir, hoy es su natalicio 110, aquí está Jamie Cullum con Singing in the Rain.

sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Caetano Veloso con su versión de un clásico del rock en español, del rock argentino, uno de los temas más importantes de la carrera de Fito Páez, una canción compuesta para la que en ese momento era su pareja, la gran actriz Cecilia Roth. Caetano hizo esta versión en 1994 para su álbum Fina Estampa, Un Vestido y un Amor. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1946, uno de los grandes bateristas en la historia del rock, el señor Keith Moon, fallecido muy joven en 1978. Vamos a recordar uno de los clásicos de la banda con la que Keith Moon se dio a conocer. The Who llega con esto que se llama así, My Generation. Dig what we all started. Talking about my generation. I'm trying to cause a big celebration. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Cause we get around. Things they do awful. Talking about my generation. Oh, I die before I get old. Baby, I don't know why you're treating me so bad.

sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Sugar Ray nos acompañaba a esta hora con un tema de su álbum 1459, tal vez la canción más famosa de su carrera, de 1999, el tema Someday. Nos vamos ahora a 1972 con la banda Chicago y uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, una canción que además habla sobre uno de los parques más famosos del mundo, el Central Park de Nueva York, y habla también sobre una de las fechas más importantes de la historia de los Estados Unidos, que es el 4 de julio, su día de la independencia. Del álbum Chicago 5, aquí está esto que compuso Robert Lamb y dice así: Saturday in the Park. Mm-hmm. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En 1999, Santana regresó como nunca lo había hecho con un álbum importantísimo en su carrera, un álbum que ganó 8 Grammys, incluyendo Álbum del Año, y que le dio algunos de los éxitos más importantes de toda su trayectoria, el álbum Supernatural. Y uno de esos éxitos fue esta canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, con la colaboración especial de Rob Thomas de Matchbox 20, la canción Smooth. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a 1984 con una unión entre dos leyendas, un hombre que se dio a conocer con la banda Earth, Wind & Fire y una de las grandes estrellas de la música inglesa de todos los tiempos. El de Earth, Wind & Fire es Philip Bailey y el inglés es Phil Collins. Esta canción es de un álbum de Philip Bailey en solitario en 1984, el disco Chinese Wall, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está esto que se llama Easy Lover.